Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando quedan 3 minutos para llegar a las 9:30 de la noche, vamos a hablar de la mañana, 9:30 de la mañana, vamos a hablar del Colegio de Abogados, porque ha comenzado una nueva etapa tras renovar su junta directiva, al decidirlo así los abogados que participaron en las elecciones del pasado mes de diciembre, en las que hubo récord de participación. El nuevo decano, Diego García, en su discurso durante su toma de posesión la pasada semana, aseguró que uno de sus principales objetivos será dignificar la abogacía en Elche. Pues bien, hoy lo tenemos aquí en nuestros estudios de Teleelche en Radio Marca para conocer cuáles son sus primeras actuaciones. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Rosmari. Bueno, pues es una nueva etapa la que comienza el Colegio de Abogados de Elche y nos gustaría saber, ahora que le tenemos aquí en el estudio, cuál va a ser su primera decisión o cuál ha sido su primera decisión como decano del colegio. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería decir que nosotros tomamos posesión el viernes pasado, que hoy tenemos la primera junta de gobierno de esta nueva junta. Y en ella la primera medida que vamos a tomar es la distribución de todos los presidentes de comisiones. Es un poco las distintas parcelas que actúa el Colegio de Abogados de Elche. Las distintas comisiones, nombrar sus presidentes, sus encargados. Tenemos comisiones tan importantes como son la comisión del turno de oficio, la comisión de deontología, de honorarios, de formación, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que primero vamos a hacer también es designar las personas representantes del colegio en los másteres de la abogacía que tenemos en codirección con la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, vamos a empezar un poco a andar en este trayecto que nos hemos comprometido con el resto de la abogacía ilicitana. Todo cambiará, no serán los mismos que antes, en los másteres ni en las comisiones de trabajo, los que van a presidir. Efectivamente, entra un nuevo equipo directivo en el Colegio de Abogados de Elche y como consecuencia de ello se tiene que reflejar en todas las comisiones y en todos los ámbitos del colegio. Esto va a costar trabajo, supongo, Diego. ¿Cómo ha sido el traspaso de competencias de la anterior junta, del anterior decano? Bueno, pues el traspaso de competencias del anterior decano a la nueva junta ha sido normal, estamos todavía en ello y bueno, nos están ayudando en todo lo que pueden y haciéndonos el camino un poco más fácil, porque en definitiva el colegio es de todos los colegiados y somos hoy, ayer estuvieron unas personas, unos abogados, hoy estamos nosotros y mañana vendrán otros y el Colegio de Abogados continuará como lo lleva haciendo desde 1952, hace más de 70 años. En su discurso, durante su toma de posesión, uno de sus principales objetivos fue dignificar la abogacía en Elche. Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo se va a hacer esto? Yo lo planteo en dos campos. Uno, la dignificación del abogado en su relación profesional con la Administración de Justicia, con todos los operadores jurídicos. Entendemos que el abogado se tiene que respetar como profesional en todos los ámbitos profesionales. Y por otro lado, también lo tenemos la dignificación del abogado con respecto a la sociedad. Y aquí sí que hago yo un llamamiento a la sociedad en general, para que se reconozca el compromiso que hacen los abogados que prestan un servicio en beneficio de los más desfavorecidos, que son los abogados que están adscritos al turno de oficio. Cualquier ciudadano a fecha de hoy tiene garantizada la defensa jurídica y la asistencia letrada, aunque no tenga recursos económicos, con el abogado del turno de oficio para que ejercite su derecho a defensa las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, queremos que se reconozca ese compromiso que tienen los abogados de turno oficio, que se mejore las condiciones en las que presta el servicio y que se reduzca la carga burocrática que soportan a fecha de hoy. ¿Cuáles son las condiciones en estos momentos que deben soportar los abogados del turno de oficio? ¿Qué está ocurriendo? Pues mira, el tema es el siguiente. Hay desplazamientos. Los abogados del turno oficio es bastante, bastante complejo todo lo que hacen. Tienen desplazamientos que se hacen y se atienden a personas que están detenidas y privadas de libertad, tanto en la comisaría de Elche, en el aeropuerto, en la Guardia Civil de Santa Pola, en la Guardia Civil de Crevillente. Esos desplazamientos, por ejemplo, no están pagados por la Administración de Justicia. Soportan una carga burocrática de rellenar impresos y recoger documentación y datos, que está bien que lo hagan los abogados, pero los abogados tienen otra función, que es estudiar el caso y poder defender de la mejor manera posible a los clientes que se les asignan. Luego, las retribuciones, en principio, son escasas, no están equiparadas a otras regiones de España en la que la retribución es bastante superior. Y bueno, un montón de cosas que no hay seguro en cuanto a la retribución a final de mes, como uh-huh. cualquier ciudadano que preste su trabajo. Y bueno, pues hay un montón de cosas que vamos a intentar desde el colegio, las que podamos solucionar nosotros, solucionarlas, y las uh-huh. que no las reivindicaremos donde corresponde. Hasta el momento, ¿qué respuesta ha tenido el Colegio de Abogados sobre esas reivindicaciones de mejorar el turno de oficio? La respuesta que ha tenido... Por parte de la Consejería de Justicia. Pues hombre, esta es una reivindicación que no solamente hace el Colegio de Abogados de Elche, sino que realizan los ocho colegios de abogados de la Comunidad Valenciana. Por parte de la Consellería, en una última reunión, según tengo entendido, a la que no estuve yo presente porque todavía no había accedido al cargo, pero creo que están trabajando por la labor de mejorar esas condiciones del abogado adscrito al turno de oficio. Esta es la primera, su primera prioridad, pero hay más. También usted, en su programa electoral, como medida estrella, era reforzar o facilitar el ejercicio de la abogacía a los jóvenes letrados. Sí, mira, Rosmari, a fecha de hoy, yo cuando empecé a ejercer era bastante difícil iniciarse el camino profesional, pero a fecha de hoy es casi más difícil, por lo que yo he contrastado con compañeros. El Colegio de Abogados tiene que saber, los abogados jóvenes, que está para ayudarlos, que vamos a hacer lo posible por reducir la carga económica que soportan en los primeros años. Vamos a poner en funcionamiento, como así dijimos en nuestra campaña electoral, una oficina compartida para que los abogados que inician su andadura profesional puedan realizarlo en el Colegio de Abogados de Elche, que tengan una infraestructura facilitada por el colegio y que les facilite el acceso a bases de datos de jurisprudencia, de legislación, que tengan un despacho donde poder atender a los clientes, etcétera, etcétera. ¿Y cómo está funcionando la justicia en Elche? Además del turno de oficio, que necesita mejoras, ahora tenemos una huelga de letrados judiciales, los antiguos secretarios judiciales. ¿Cómo está afectando? Pues mira, en los juzgados de Elche. Está afectando a los juzgados de Elche y a los juzgados de toda España. La Administración de Justicia ya en sí sufría unas dilaciones y un retraso en los señalamientos, que con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia se ha visto agravada, porque se han suspendido juicios, señalamientos, hay consignaciones de dinero que no se entregan a sus destinatarios, se han pactado unos servicios mínimos por parte del Ministerio de Justicia con los letrados de la Administración de Justicia para intentar minimizar esos efectos perjudiciales de la huelga, pero lo que sí que es verdad es que se están produciendo esos efectos, y de una manera que no es una cosa que hay juicios que están señalados desde hace un año y que ahora se van a ver pospuestos a lo mejor un año o dos años más. Y se está produciendo muchos perjuicios en desplazamientos por parte de ciudadanos que están acudiendo a los juzgados, testigos, etcétera, que luego se suspenden estos señalamientos o juicios. Pero uno de los principales afectados son los abogados, los profesionales de la abogacía. Y te digo el porqué, porque aparte de sufrir esos desplazamientos o esas suspensiones que ya son en sí farragosas antes, lo que se produce en el profesional de la abogacía es que nosotros, dos o tres días antes, tenemos que preparar ese juicio, ese señalamiento, para prestar el mejor servicio. Esos dos o tres días los trabajamos sabiendo que lo más probable es que se vaya a suspender el juicio, y después efectivamente se suspende, con lo cual hemos realizado un trabajo que no vamos a cobrar y que no nos va a servir porque después tendremos que volver a preparar. ¿Y esto está pasando en Elche, en el Palacio de Justicia? Eso está pasando en Elche, en el Palacio de Justicia. Hay algunos letrados que sí que se está avisando a los profesionales, en otros no, y en otros juzgados pues ya cada uno es de forma autónoma e independiente. ¿Qué va a hacer el colegio? Pues hombre, el colegio en principio lo que va a hacer, precisamente hoy tenemos una reunión con parte de los letrados de la Administración de Justicia en Elche y vamos pues a exigirles exigirles la minimización de esos efectos que se pueden producir a los ciudadanos y en especial y sobre todo la minimización en los profesionales de la abogacía de Elche. Pues esperemos que haya suerte en esa reunión. ¿La van a mantener hoy? La vamos a mantener hoy, sí. Estaremos pendientes. Y además hay más reivindicaciones. Supongo que el registro civil en Elche continúa colapsado. Continúa colapsado. Es una petición que se ha realizado desde el Colegio de Abogados con la anterior Junta Directiva, el poder ser de forma independiente del juzgado al que está adscrito en la actualidad. Y bueno, pues vamos a cogerlo también con muchas ganas y con muchas ganas de reivindicar en favor del Elche. Pero no todo son malas noticias porque se han puesto en marcha en este año nuevos órganos judiciales como el Juzgado de Violencia de Género. ¿Está funcionando bien? Está funcionando bien, lleva poco en funcionamiento, pero en principio pues están funcionando los dos juzgados de violencia bastante bien. ¿Y el resto de órganos nuevos que se han estrenado? El resto de órganos nuevos, pues también hay algún órgano que se ha estrenado nuevo y son reivindicaciones que se van haciendo y que se van teniendo respuesta por parte de la Consellería. Yo, Rosmarie, quería hacerte una apreciación en cuanto a la dignificación que hablábamos antes del abogado. Ah, claro, te habías quedado en el turno de oficio. Que era claro. en dos sentidos, con respecto a la Administración de Justicia y con respecto al turno de oficio. Pero también una de las cosas que nosotros vamos a hacer especial a INCO es en el tema de dignificar la profesión del abogado con respecto y en la sociedad. Uno de nuestros principales objetivos va a ser abrir el colegio tanto a los abogados como a la sociedad ilicitana. El primer paso, entiendo que están dados ya tanto por parte de los abogados con su masiva participación en las elecciones que tuvimos, que batimos todos los récords de participación, no se había conocido antes en el Colegio de Abogados de Elche. Llegamos a una participación en abogados ejercientes de aproximadamente un 60%+. Como dato, decirte que fue una participación muy importante, lo que significa que los abogados de Elche están por que se mejore el funcionamiento del Colegio de Abogados. Y por otro lado, también se dio un paso importante en la toma de posesión con respecto a la sociedad, porque participó un número muy importante de representantes de la sociedad ilicitana en este acto de toma de posesión y de apertura de las puertas del colegio a la sociedad y a los abogados ilicitanos. Pues esa era otra de las parcelas, porque usted, Diego, el abrir el Colegio de Abogados a la sociedad puede que le resulte más fácil, porque no solo es decano del colegio, es vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido fundador de asociaciones como Jurista del Siglo XXI y además está en las juntas directivas de las patronales empresariales, creo que dos, CEDELCO y la Confederación Empresarial Valenciana. ¿Cómo va a abrir el Colegio de Abogados a la sociedad? ¿Cómo se va a imbricar en la sociedad ilicitana a partir de ahora? Pues una de las propuestas que llevamos nosotros es el realizar eventos en el Colegio de Abogados, conferencias, charlas con personalidades de primer nivel en orden nacional que vayan dirigidas no solamente a los colegiados sino también a la sociedad, que pueda acudir al Colegio de Abogados, que tenga la posibilidad de oír a primeras espadas a nivel nacional en el Colegio de Abogados de Elche. Con eso entendemos que se va a prestigiar lo que es el colegio y de forma directa el prestigio a los profesionales de la abogacía. Y otra de las medidas también es acercar al mundo empresarial, al mundo del asociacionismo que existe en Elche, implicarlo también en el Colegio de Abogados de Elche, realizar convenios de colaboración con entidades, organismos, tanto públicos como privados, y pues abrir lo que son las puertas del colegio y que no estén tan cerradas como han estado hasta ahora, y que la sociedad sepa pues que hay un colegio de abogados y que pueden disponer también del mismo. Pues son 4 años de mandato y los estatutos del colegio solamente les permiten 2 estar al frente del mismo. ¿Piensa, es muy pronto todavía, pero piensa agotar esos 2 mandatos, presentarse de nuevo a la reelección? Hombre, en principio llevamos 4 días. 4 días. O 5 desde la toma de posesión. Yo creo que es muy precipitado el decirlo ahora. Yo, mi idea y la idea de toda la Junta está con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de mejorar lo que es el ejercicio de la profesión de abogado en Elche. Pues suerte con todos los objetivos que se cumplan. Muchas gracias. Por el bien de la Administración de la Justicia y de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso.